Hello everyone. A ver, os he preparado una lista con 50 palabras. 50 palabras que son muy sencillitas y, bueno, pues más o menos del día a día. Primero os pongo la palabra en inglés y luego hacemos la palabra traducida. Pues venga, vamos a empezar a ver si podemos practicar un poquito la pronunciación y nos las aprendemos, ¿ok? Let's go, venga, let's start. Name, nombre. My name, mi nombre. House, casa. House va con H. Recordar que en español es la H no la pronunciamos, es un sonido sordo, mudo, pero sí en inglés lo pronunciamos con una J. ¿Ok? House, casa. How much, lo mismo, con una J, ¿eh? How much, cuánto. You, tú. Room, habitación. Map, mapa. Street, calle. Food, comida. Plane, avión. Flight, vuelo. Baggage, equipaje. Desktop, mostrador. Window, ventana. She, ella. To go, el verbo go, que es ir hacia alguna parte, ir. To need, el verbo need, necesitar, ¿ok? Sit, asiento. Bus, autobús, aunque se escribe igual, B-U-S, un bus, se pronuncia bus. Acordaos de que la U es como si fuera una A, bus, autobús. Bill, la cuenta, la factura. Please, por favor. How are you? ¿Cómo estás? Green, verde. Woman, mujer. Man, hombre. He, él. Toilet, lavabo, aunque se escribe toilet y parece que sea en francés, no diremos nunca toilet, ¿ok? Es toilet, lavabo. Beer, cerveza. Orange, naranja. Esto lo podemos utilizar tanto para el color naranja, orange, o la fruta, una naranja, orange, una orange, ¿ok? Shop, tienda. Understand, to understand, el verbo entender, understand. Walk, andar, pasear, ¿vale? To walk, andar, pasear. Shower, ducha. Bed, cama. Mirror, espejo. Lamp, lámpara. Breakfast, desayuno. Lunch, almuerzo o comida. Y dinner, cena, ¿ok? Breakfast, el desayuno. Lunch, el almuerzo. Dinner, cena. Fork, tenedor. Salad, ensalada. Salad no es algo salado, ¿ok? Salad es una ensalada. Chicken, pollo. To run, el verbo run es correr. Clean, to clean es el verbo limpiar, limpiar, to clean. Book, libro. Table, mesa. Vegetables, verduras. Napkin, servilleta. Sugar, azúcar. Y kitchen, cocina. Pues ya tenemos 50 palabras. Hacemos una segunda ronda y a ver si se nos quedan un poquito mejor, ¿vale? Venga, comencemos otra cop. Name, nombre. My name, mi nombre. Acordaros de que el apellido es el surname. Surname. El nombre es name y el apellido es surname, ¿vale? House, casa. Acordaros de que la J, de que la H sí se pronuncia, y se pronuncia como una J. House, casa. En una casa nos podemos encontrar con una room, que es una habitación. Room, o varias rooms, habitaciones, rooms, lo acabamos en S y hacemos el plural. Room, habitación, rooms, habitaciones. Podemos encontrar también una window, window, una ventana, o windows, ventanas. Ok, le ponemos la S al final y lo convertimos en plural. Window, ventana. Windows, ventana. ¿Qué podemos encontrar en casa también? Podemos encontrar una bed, una cama. Bed, cama. Una shower, una ducha. Shower, ducha. Un mirror, mirror, un espejo. Podemos encontrar también en casa una lamp, lámpara. Lamp, lámpara. y nos encontramos con pues el lavabo, el toilet, ¿vale? Acordaros de que no tenemos que decir toilet, tenemos que decir toilet, lavabo. En casa lo que nos encontramos es un bathroom, porque tenemos bañera, normalmente en el lavabo tenemos bañera, con lo cual diremos bathroom, que es la habitación del baño, bathroom. Aunque fuera diremos toilet, normalmente es el toilet lo que nos encontramos, que es solo lo que es el váter, el lavabo, ¿vale? Nos encontramos también con la kitchen en casa, la kitchen, cocina. Y en la kitchen, pues, ¿qué pueden trobar? Pues una table, mesa, la silla se llama chair, es silla, fork, tenedor, chicken, pollo, no nos confundamos chicken y kitchen, kitchen es cocina, ¿vale? Kitchen, cocina, la que empieza por K, y chicken, pollo, ¿vale? Una salad, la ensalada, os repito que la salad no es algo salado, es una ensalada, salad, ¿ok? ¿Qué mes? En casa podemos encontrar un book, un libro, y ¿qué hacemos en la cocina? Pues almorzamos, el breakfast, que es el desayuno, comemos, o almorzamos, que es el lunch, y la cena, que es el dinner, ¿vale? Breakfast, el desayuno, lunch, almuerzo, y dinner, la cena, ¿ok? Dinner no es el dinar, dinner es la cena, no nos confundamos que siempre hay errores allí. Breakfast, lunch and dinner, ¿ok? Y creo que en casa, mira, una napkin, que es una servilleta, ¿ok? Una napkin, servilleta. So, tenemos varias cosas que nos podemos encontrar en casa. House, hemos dicho que era casa. Room, habitación. Window, ventana. El bathroom, que era el lavabo. Shower, la ducha. Bed, la cama. Mirror, espejo. Lamp, la lámpara. Fork, un tenedor. Salad, una ensalada. Chicken, pollo. Un book, que es un libro. Table, que es una mesa. Vegetables, verduras o verdura. Napkin, servilleta. Sugar, que es azúcar. La sal, no lo tenemos aquí, pero la sal es salt. Salt, S-A-L-T, pero se pronuncia salt. Y la cocina, que es kitchen. Kitchen, ¿ok? Pues venga, ya tenemos unas cuantas cosas en casa. Vale, continúen. Mapa. Estamos en la calle, en la street, y pedimos información sobre el map, el mapa, ¿ok? Plane, avión. Flight, vuelo. Baggage, equipaje. Baggage o luggage. Nos podemos encontrar también luggage o baggage, que es equipaje en general, ¿vale? La primera palabra que se os ocurra, luggage o baggage, equipaje en general, varios bultos. Si queremos referirnos a una maleta, sería suitcase. La maleta se llama suitcase y equipaje en general es baggage o luggage, ¿ok? ¿Qué más? El mostrador, desktop. El desktop, el escritorio que tenemos en casa se llama desk, y el desktop es el mostrador, o sea que tiene alguna similitud, ¿vale? El seat, asiento, como la sea, seat, asiento, eso pues en el avión, en el autobús, en el tren, donde sea, el asiento, seat, asiento. El bus, ¿vale? Ok, recordaros de decir bus y no bus, bus, autobús. Bill, la cuenta. Please, por favor. Green, verde. Orange, naranja. La fruta también la diremos igual, orange. Woman, mujer. Man, hombre. He, él. She, ella. ¿Ok? Si queremos una cerveza, pediremos una beer. Beer. Shop, tienda. Shop, tienda. Hacer shopping significa ir de tiendas. ¿Ok? Shopping, ir de tiendas. Shop es tienda. Si yo digo I'm shopping, me refiero a que estoy comprando, estoy yendo de tiendas. Vale, hacemos algunos verbos. To understand, understand, entender. Walk, walk, como lo de los chinos, walk. Andar, pasear, ok, la L no se pronuncia, walk. Need, need, necesitar. Go, ir, ir hacia algún sitio, ¿vale? Ah, mira, clean, clean, limpiar, limpiar. I clean this table. Clean, correr, run, run, ¿vale? R-U-N, pero la U es como una run, correr. Ok, y creo que ya está, de verbos, 6 verbos, no está mal, ok. Pues... Ya tenim. Pues a ver si este audio nos lo podemos repetir 2 o 3 veces y seguro que ya tenemos las 50 palabrejas ya aprendiditas y las añadimos a nuestro vocabulario. ¿Vale? Venga, hasta la próxima. Adiós.